hoy ya en el lugar de donde se va a hacer el mural. Sí, exactamente, hoy que es un día muy especial, ¿no? No solamente para la familia, sino para todos los argentinos y argentinas, si se quiere, que tiene que ver con el 6 de diciembre del 75, mataron de la forma más cruel y terrible a dos militantes, hijos, amigos, vecinos, que fueron Julio Alberto García Casadei y José Alberto Surache Molina, durante la muertos por la AAA, ¿no? Así que, bueno, estuvimos todo este año trabajando en lo que tiene que ver con el proyecto Construcción Colectiva a la Memoria, junto a la Asociación de Expresos Políticos, a vecinos, familiares, amigos, y voy mirando alrededor. También se sumó la Universidad del Comahue y la Universidad de Río Negro ahora para hacer un trabajo de investigación y un trabajo para el año que viene. Así que, bueno, estamos en esta construcción colectiva, porque así la pensamos a la memoria. Y bueno, van a estar en estas paredes, que lo trabajamos también con el deporte de la provincia, estamos con el Instituto de Educación Física, entre otras instituciones, porque tiene que ver justamente con esto. Entonces, desde lo simbólico, hemos traído la mesa en la que nos reunimos semanalmente, porque este es un momento más, con los folletos, con la recta histórica, que tiene que ver con la historia desde que nace, muchas veces antes del nacimiento, y hasta que, en el caso de Julio y de José, hasta que los mata la AAA, y que cuenta la historia de ellos y que es la historia nuestra, que tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver con nuestra memoria. Así que, bueno, acá estamos trabajando en este momento de esta construcción de estos dos compañeros, que nombré Julio y José. Bueno, Julio, y esa historia, ¿qué podemos decir de esa historia que es muy reciente, pero sabemos que por ahí muchos y muchas no conocen? Sí, en principio la escuchaba Gladys y me decía, ¿no? Fíjate cuánta gente se movilizó alrededor de esta institución, organización, alrededor de este aniversario del asesinato de los compañeros. Y decir también, ¿qué es la AAA? ¿Sí? La AAA es la Alianza Anticomunista Argentina, que nació a las alas, digamos, dentro de lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el año 74, 73, y donde comandaba esa organización López Rega, tan conocido y nombrado en esos momentos y que quedó también para la historia negra de este país. Para nosotros, digamos, cuando comenzamos con esta propuesta, que ya el año pasado trabajamos con el mural de Pajarito en la escuela de la 184, tiene que ver con la construcción de la historia viva, ¿no? Porque estos compañeros nacieron en un contexto, digamos, nosotros nacemos en un contexto, somos parte de un proceso, en este caso un proceso político que tiene que ver con todo lo que fue en la movilización, las nuevas ideas, este ímpetu de revolución, de cambio de los 70, digamos. No es que lo mataron de un día para otro, así porque sí, no, sino mataron a un proyecto político que en ese momento se venía gestando y se venía desarrollando con mucha fuerza a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entonces, para nosotros esto es re importante, porque están los amigos que aportan parte de su historia, está la familia, es más, la familia a veces se entera de cosas que no sabía. Ah, mirá, porque viene un compañero que lo conoció, un compañero de militancia, que le cuenta anécdotas de su pariente, de su familiar. Y por otra parte, decir, bueno, esto, ponerlo, cuando fuimos a la municipalidad nosotros con esta propuesta de la no era de, queríamos hacer un mural en realidad, pero no queríamos hacer un mural así como una intervención, sino queríamos que ese mural reflejara una historia, ¿sí? Por eso hablamos de la construcción de este proceso. Y en el caso de Pajarito Borovia dijimos a la municipalidad, queremos que ese rostro interpele a la sociedad. Que nadie que vaya a pasar por el 84 va a decir, ah, no sabía que Pajarito Borovia está desaparecido. Ahora te vas a enterar. Y los chicos también se van a enterar y van a preguntar y van a tener que responder, ¿sí? Y van a tener que cuidar esa historia. Y esto es lo que nosotros queremos aportar. Y sobre todo el compromiso de que nosotros seguimos pidiendo memoria, verdad y justicia. Pasaron 40 años. Continúan desaparecidos muchos compañeros, siguen apropiados muchos niños. Y en esta construcción de memoria, verdad y justicia, es donde nosotros nos plantamos para trabajar. Y respecto de esos ideales que tenían José y Julio, ¿quién, o de esa época, quién, no sé quién nos puede contar algo? Bueno, yo soy Carmen Ortiz, también expresa política, y quería recalcar un poco lo que venían diciendo las compañeras en relación a por qué sucedieron estas cosas, ¿no? Porque nosotros pertenecemos a una generación que nos postulamos en un proyecto político porque queríamos cambiar las injusticias, en realidad, y estos compañeros no están y fueron asesinados y otros fueron desaparecidos justamente para impedir que cualquier generación o en este momento, incluso en la actualidad, cualquier persona que proteste o que cuestione un sistema o que luche por los derechos tiene es reprimida, ¿no? O tiene su represalia. O sea que fundamentalmente lo que queremos también marcar con estas actividades es eso, ¿no? De que además lo que sucedió en la época de la dictadura fue un genocidio, no fue una guerra, fue un exterminio de los grupos de los adversarios políticos, ¿no? Entonces lo que tenemos que tratar es que nuestra sociedad participe y pueda contribuir para que eso no suceda más, pero que también se puedan manifestar por los derechos y por todo lo que consideren que hay que luchar en este momento. ¿Por qué se eligió este lugar concretamente? No sé si quien nos quiere contar. Bueno, una de las cosas, bueno, lo podemos contar igual cualquiera de los que estuvimos trabajando, pero uno de las siempre se elige que tenga que ver con las dos personas. Entonces, primero se eligió que las dos personas juntas, José y Julio, porque eran amigos, porque militaban juntos, porque estudiaban juntos en Bahía Blanca, en la universidad, y una de las cosas que los unía a ellos, más allá de la militancia y de la ideología y de su posicionamiento, también tiene que ver con el deporte, tiene que ver con el agua. Uno estaba en Viedma y el otro estaba en Patagones. Entonces, esto que explicaba Pepo hoy también, ¿no? Este río que no nos separa, sino que nos une. Claramente ellos estaban unidos. Lo que tiene que ver con el deporte de agua que lo hacían y que según esta construcción colectiva, la familia, los amigos nos fueron diciendo que hacían mucho deporte de acá en el río, también en el mar, estaban continuamente allí. Es más, una de las hermanas nos contó, la hermana de Julio, Ana María García, nos contó que en ese momento que sucede este hecho tan terrible, ¿no? Este delito de lesa humanidad cometido por la AAA, cuando pasa esto, ella, la madre, ya le había comprado la malla, que la tiene guardada, porque él iba a trabajar de bañero durante el verano en La Boca. O sea, esta continuidad y esto de saber la política del terror también que se sembró, que comenzó antes del 24 de marzo del 76, y los desaparecidos, y los muertos y demás. Y entonces, por ahí, todo esto pensábamos, bueno, busquemos un lugar que esté cerca del río, que esté cerca del mar. Entonces dijimos, bueno, algo que tenga que ver con el deporte, que tenga que ver con el río. Entonces dijimos, este es el mejor lugar, que aparte mire para Patagones y que mire para Viedma. Y como dijo Julia, que es muy cierto, cuando viene la Asociación de Expresos Políticos y nos trae esta propuesta, también no solamente nosotros le vamos a decir a los vecinos a través de un mural, sino que el mural y ese rostro nos va a interpelar permanentemente y nos va a dar mensajes permanentemente. Entonces, por eso es que elegimos este lugar. Por eso que también el año pasado nos pareció que era el colegio, porque también se surgió desde el espacio. No lo elige una institución, ni una organización, ni un familiar. Lo elegimos entre todos. Por eso es que va a ser acá. Así que, bueno, hoy vamos a iniciarlo, vamos a continuar trabajando en febrero y en el marco del 24 de marzo vamos a estar inaugurando, digamos, de alguna manera, una palabra que a mí mucho no me agrada, pero otra vez parando nuevamente acá para decir, bueno, terminamos este mural y continuamos con la memoria, ¿no? Bueno, muchas gracias.